Quiero brindar contigo por ser la última vez que estamos juntos. Quiero brindar por tu suerte al encontrar un nuevo amor. Te felicito. Anda y ofrécele tus besos. Ya no te acuerdas que anoche fueron míos. Déjame llorar contigo el pasado que agoniza en el fondo de esta copa. Quiero, después de mi derrota, brindar por lo que importa, por el triunfo de tu amor. Quiero, después de mi derrota, brindar por lo que importa, por el triunfo de tu amor. Vez que estamos juntos, quiero brindar por tu suerte al encontrar un nuevo amor. Te felicito. Anda y ofrécele tus besos. Ya no te acuerdas que anoche fueron míos. Déjame llorar contigo el pasado que agoniza en el fondo de esta copa. Quiero, después de mi derrota, brindar por lo que importa, por el triunfo de tu amor. Quiero, después de mi derrota,